11:14, 10:14 en Canarias. Arrancamos la tertulia política. Y lo hacemos saludando en primer lugar a Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Buenísimos días. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Un placer. David Cerdán, diputado regional del PSOE y secretario general de la provincia de Alicante. Buenísimos días. Un fantástico día aquí en Alicante. Un día fantástico. Genial. Además. Sí, sí. Bueno, en esa línea telefónica también está otro cántabro, Emilio De Cos, exsindicalista de Comisiones Obreras. Buenos días, Emilio. Pues muy buenos días y la verdad con un día estupendo, ¿eh? Sí, bueno, todos los días. Qué bien, estamos con un tiempo fabuloso para esta época del año. De inmediato seguramente que se incorpora a estos micrófonos Carlos Muñoz, pero vamos a ir arrancando. Diana González. Yo querría hacerle una preguntita a nuestros tertulianos que nos anuncian que tienen un día maravilloso aquí también en Talavera de la Reina, hace muy bueno. Y yo les pregunto, ¿ustedes estarían a favor de no cambiar la hora, como ya han anunciado bueno los políticos de Baleares y la Comunidad Valenciana? Porque estamos aprovechando estas últimas horas de luz, porque ya saben, este fin de semana cambiamos la hora, a las 3 de la madrugada del sábado serán las 2. ¿A ellos les gustaría quedarse en este uso? A ver quién abre. Pues yo mismo. Muy bien. A nivel personal, además, yo siempre... en teoría, esto del cambio de hora se hace para ahorrar. A mí me parece una solemne tontería, sinceramente. El gasto energético fuerte en España es industrial. Eso no depende de las horas de luz. Y luego, además, con las jornadas laborales que tenemos y tal, lo único que hacemos es trasladar la hora de luz de uno a otro, trastornarnos a todos la hora, que haya errores al día siguiente. Yo lo veo más perjuicios que beneficios. Eso, no sé si en su día tuvo sentido o no. A mí me parece que ahora mismo no lo tiene. La opinión de Juan Ramón, David. Sí, yo opino lo mismo. A mí, mira que desde hace muchos años he intentado que alguien me explicara dónde estaba el beneficio y la ventaja, ¿no? Para a la hora de ahorrar energía, cambiando la hora. Y la verdad es que hay gente que la intenta explicar y yo nunca lo he entendido. Ahora, lo que sí que tengo claro es que aquí, en mi tierra, en Alicante, en Benidorm, en la costa del Mediterráneo, la gente que viene busca luz de sol y ya la tenemos. Cambiando la hora, ya la estamos. Claro. Con lo cual, oiga, y de este turismo no viven solo los alicantinos, los valencianos. Aquí representamos el 16% del PIB, el sector turístico, y la Comunidad Valenciana aporta una gran cantidad de ingresos para el conjunto del Estado. O sea que no es baladí que el sector turístico diga queremos luz, queremos sol, queremos que la gente, que es temporada alta para el norte de Europa, aproveche lo que tenemos, que es un valor económico también que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Uh-huh. Emilio. Bueno, pues yo no voy a quitar la razón a los que dicen que se ahorra energía, no se la voy a quitar porque no lo entiendo, pero opino como los que acaban de estar hablando delante de mí, ¿no? Entiendo de que ese cambio de hora es un trastorno y además anochece primero por las tardes, que es cuando más bullicio, más se mueve el personal y más sale uno a hacer las cosas cotidianas o a distraerse, o bien por ocio, o bien de compras, o bien de cualquier cosa. Y entonces entiendo de que esa hora estaría mejor por la tarde de más claridad que no por una más oscura. Yo lo tengo claro también, ¿eh? Raúl, me quedaba como estoy, porque es que ayer me daba a mí la vida. Yo era a las 7 de la tarde, estaba paseando con mi bebé por la calle, por nuestra ciudad, y decía, pero jolín, es que pienso en la semana que viene y a las 6:30 de la tarde ya es de noche, no lo tengo nada claro. En fin, señores, esta es nuestra opinión y yo quería preguntarle a nuestros tertulianos, pero la actualidad nos come y tenemos que hablar de política. Sí, antes hay esos oyentes que también participan en la tertulia a través del WhatsApp. 630-35-35-76 dice una persona, yo estoy en no cambiar la hora y en unificar el horario laboral europeo de 7 a 15, ya que quieren ahorrar, que dejen de rodas o de robar, perdón, es lo que viene a decir ese oyente. Y también aprovechamos este comentario de WhatsApp para saludar a Carlos Muñoz, que se incorpora a todos en micrófonos. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días a todos. Bueno, cambio de hora, ¿qué? ¿En contra? ¿A favor? A ver, desde el punto de vista económico, bueno, según dicen, pero yo tampoco he visto esos informes, según dicen que se demuestra, que está demostrado que es un ahorro energético, si nos vamos a que, lógicamente, por las mañanas amanece, no es que amanezca antes, sino que, bueno, la hora hay más horas de luz si hacemos ese cambio horario. para empresas, lógicamente, que trabajan hasta mediodía o trabajan hasta media tarde. Si no, estamos en las mismas, porque anochece antes. Uh-huh. No sé, está quizás hecho un poco a las instituciones públicas, un poco a las oficinas bancarias, etcétera, etcétera, pero que las fábricas que trabajan 24 horas es lo mismo. Ajá. ¿Algún apunte? Un momentín. Fíjate, Carlos, yo estoy ahora en una oficina pública. Uh-huh. Hace un sol, pero sol, la luz está encendida. Claro, sí. O sea, es que no veo el ahorro por ningún sitio, vamos. ¿Y algún apunte más en cuanto a lo que dice este oyente, unificar el horario laboral europeo de 7 a 3? Hombre, es complicado, ¿no? Yo creo que, bueno, en el caso que me toca, ¿no? Cuando hay niños pequeños en casa, uh-huh. El cole, como muy pronto, antes de las 7:30, no tienes con quién dejar a los niños tan pronto, ¿no? Me encantaría, yo durante unos años, antes de ser mamá, aquí en esta casa, la Organización Impulsa de Discapacitados, entraba a las 7 de la mañana a trabajar para hacer los servicios informativos a las 8 y bueno, pues da mucho gusto salir tan tempranito del trabajo, pero cuando tienes familia y niños pequeños es complicado, porque no hay predisposición en los colegios para adelantar tanto el horario. Entonces, bueno, pues es difícil, ¿eh? ¿Qué duda? Claro, pero ese, perdón. Sí, adelante. ¿Qué duda? Sí, no, perdón. Los horarios de mañana, las estadísticas dicen que se desarrolla mejor el trabajo por la mañana, se cunde más y hay una serie de temas que lo favorecen. Pero claro, estamos en un cuarto relevo, hay mucha gente que las empresas trabajan mañana, tarde, noche y descansan 5 días seguidos y vuelven a engancharse a las manecillas del reloj, y eso es muy difícil de llevarlo de 7 a 3. También es verdad de que hay un sector muy grande de funcionarios y personal laboral de ayuntamientos y de muchos sitios que sí trabajan esa jornada, pero hay otro resto, como es el sector servicios, que es de lo que mayormente se proviene este país, en gran medida, que es imposible que trabaje de 7 a 3 de la tarde. Uh-huh. A ver, David. No, decía que hay sectores que evidentemente no pueden trabajar de una jornada como la que planteáis, ¿no? Pero eso pasa aquí y pasa en el resto de Europa, ¿no? Vamos, yo de profesión soy periodista. No he trabajado yo de 7 a 3 en la vida. He trabajado de 10 de la mañana a 12 de la noche. Es evidente, pero es una profesión. Como si tienes un bar, evidentemente no te lo puedes plantear así. Pero hay determinadas actividades económicas en las que lo que se prima en la actualidad es el calentamiento del sillón, que lo único que genera es consumo eléctrico, un rendimiento a determinadas horas que es prácticamente nulo, y un fenómeno de burning, ¿no?, de quemar al trabajador inútil. El presencialismo en este país, ¿no?, que está haciendo, claro, grandes estragos en la economía. Sí, pero claro, es que yo pondría encima... Al final ya no son horas, sino rendimiento de las horas. Mira, ya hay un modelo típico, ¿no?, el modelo Uber, pero que muchas empresas, yo que como secretario general y como diputado, pues trato de ir a verlas y tal, y hay grandes empresas y empresas pequeñitas, micropymes, en las que racionalizan sus horarios hasta las 4 de la tarde y luego, pues, una parte muy residual de la plantilla hace una guardia hasta las 8 y esto no es fe, ¿eh? Son criterios económicos y la rentabilidad les ha subido y los gastos corrientes también. Ahora, esta armonización de horarios o es colectiva, generalizada, o no sirve para nada. Claro, es muy complicado, por lo tanto, si yo me adapto pero mi centro escolar no, mi cita médica tampoco, etcétera, etcétera, pues es muy difícil. Hacerlo como islas es muy complicado, tendría que ser una cuestión colectiva y, bueno, desde luego de la noche a la mañana no va a ser. Claro. Carlos. Sí, es que si nos vamos a normalizar los horarios, creo que hay que facilitar un poco la vida a la gente. Y yo pienso una cosa, si todos trabajamos de 7 a 3, todos, bien, pero bueno, lo que estáis diciendo, servicios es imposible, etcétera, etcétera. Pero yo iría más adelante. Yo pondría encima de la mesa a lo mejor otro debate. Yo pondría el debate de decir, ¿por qué no las instituciones públicas trabajan con jornada partida? ¿Por qué? Porque a mí me gustaría, yo por las mañanas o por las tardes, tener un hueco para ir a pagar mis impuestos, para ir a solucionar un problema al ayuntamiento, para ir a solucionar un problema a mi diputación, a la junta, etcétera, etcétera. Como están haciendo los bancos, que están trabajando por la tarde ya, cada vez están abriendo más bancos por la tarde. Creo que a lo mejor eso sí que es facilitar un poco la vida a la gente. Vamos a ver, yo, ¿por qué? Es que no puedo. Yo no puedo ir al ayuntamiento, claro, a gestionar nada por la tarde, ni puedo ir por la mañana porque estoy trabajando. Entonces, claro, ¿cuándo lo podemos hacer? Es que tener todo es complicado. Mira, una experiencia concreta, Carlos. Sí. En la anterior legislatura yo era concejal uh-huh. de mi pueblo. Hicimos un cambio de horario con el único objetivo de abrir los miércoles por la tarde para atención al ciudadano. y reorganizábamos las horas y esos miércoles se trabajaban. El resultado de esa legislatura de 4 años fue que no venía nadie, porque, te lo voy a explicar, al mismo tiempo la ley, ¿sabes qué nos obligaba a hacer lo de la oficina informática, lo de la oficina ciudadana, a través de la web, a realizar todos los trámites municipales, desde pedir una hoja de empadronamiento a solicitar una licencia de apertura de un establecimiento, con lo cual tengo serias dudas, y lo digo como una prueba, estoy hablando de un municipio pequeño, 21.000 habitantes, pero yo creo que ya es significativo, no sirvió para nada. Pero con es que cual, yo sí que veo que hay ese problema de obtener un certificado o cualquier cosa. Yo ahora mismo, sí, hoy por ejemplo, yo tengo que ir a presentar una documentación a la Junta, claro, y tengo que ir antes de las 2. Si lo puedes hacer desde casa. No, hay cosas que son presenciales. Sí, yo, mira, claro, me encuentro con esa con esa situación, porque ya sabéis que yo he sido mamá hace muy poquito y a mí me pasó, en mi caso yo no estoy casada, ¿no?, con mi pareja, y nos pasó exactamente lo mismo. Bueno, evidentemente al tener que ir a registrar a la niña, pero por ejemplo cuando necesitábamos el certificado de padrón para sacarla el DNI, tuvimos que ir los dos por la mañana. Nuestra situación es el no estar casados, no era un trámite que no podíamos hacer por internet. Nos hubiera encantado poder hacerlo por internet, pero en este caso yo estoy con Carlos. Si me permitieran hacerlo después de mi horario de trabajo, pues me facilitarían las cosas, porque pero de esta forma tuve que pedir si el día libre. Si te permitieran hacerlo desde tu casa, desde la oficina, en 0,30 segundos... Claro. Sí, perfecto. De forma telemática es perfecto, mucho más pero sencillo. Que tenemos que ir a una administración no napoleónica, que es la que todavía persiste, sino a una administración del siglo XXI. Oye, ¿cuántas entonces, cosas sobraría, podrías proponer? Sobraría mucha gente, ¿eh? Sobraría mucha bueno, gente si hacemos todo último apunte acerca de este asunto... No sobraría ninguna gente. Fijaos, no sobraría ninguna gente porque... en realidad no es para que la gente no trabaje, sino para que la gente trabaje más. Si la gente a partir de las 4 de la tarde, como en el resto de Europa, está en su casa, tiene más tiempo para el ocio y el consumo. Y el ocio y el consumo es una actividad económica que requiere fundamentalmente mano de obra. No es robotizable. Nadie, ningún robot, ninguna máquina te va a poner, desde luego, una sonrisa y desde luego una buena tapa a las 8 de la tarde o un buen café a las 5. Sí. O quiero decir... no es para trabajar menos, es para trabajar más y con más calidad, ¿eh? Porque eso por Bruselas y por ahí a las 8 de la tarde no ves ni un mosquito. Nada, nada. Pues bueno, pero la ventaja es que nosotros no vivimos en Bruselas. Por eso te digo, mira, claro. Estás en Alicante. Pero mira, Emilio, te cuento una cosa. Mira, yo tengo un vecino que es de Islandia. Hay dos líneas directas, Reykjavik y España. Uno es a Madrid y otro es a Alicante. Claro. ¿Tú sabes la capacidad económica, después de haber superado esa crisis bestial que han sufrido los islandeses, la capacidad económica que tienen y lo que a ellos les supone ahora mismo que tienen 0 horas de luz solar prácticamente, estar aquí, es brutal. Y cuando digo aquí, en Alicante, me da igual que sea en Oviedo, porque para ellos ya sería un cambio paradigmático, o en Málaga, o en donde sea. En España, en definitiva. Eso es una ventaja que nosotros tenemos y que te os aseguro que si la tuvieran los belgas, lo tuvieran los alemanes, la explotarían 100 veces mejor que nosotros. Seguro que sí. Carajo, oye, yo quiero que se sientan integrados también los oyentes. Dice, en mi caso también tengo un niño pequeño, pero no puedo disfrutar de él ya que entro a las 9, o de 9 a 1, y de 3 a 8. A las 9 y media el niño ya está en la cama, no disfruto nada absolutamente. Es que eso no es un puesto de trabajo, es una tortura. Claro. Bueno, pero así ¿cuánta gente está las así, cosas, ¿eh? Efectivamente, no, para no, muchas claro personas que sí, en claro España. Que sí. Y que habla de la capacidad de rendimiento desde las 6 hasta las 8. Hay un estrés, y eso está testificado, hay un estrés que es el estrés emocional, que viene dado por el complejo de culpa, y el complejo de culpa de no atender lo suficiente a tu hijo, no atender lo suficiente a tu pareja. Fíjate, ya no es no solo tener tú más tiempo libre para hacer deporte, para leer, sino para conciliar. Emocional. Claro, ese estrés emocional, que algunos dicen, y que yo algo he leído de eso, repercute, pero de una manera brutal, a la hora de... ejercer un trabajo. Sobre todo si el trabajo es intelectual, es decir, de oficina, de gestión, porque eres incapaz de concentrarse. Voy a... Yo, efectivamente, tenemos la ley de la conciliación de la vida laboral y familiar, que la verdad que se ha quedado muy obsoleta, muy... Habría que estirarla más y dar muchísimas más facilidades para corregir lo que dice ese chico o esa chica de que no convive con su hijo. A ver, compañeros de Cantabria, a ver si nos podéis mejorar un poquillo el audio de Emilio, que hoy le tenemos ahí un tanto extraño. No sé si es porque hace muy buen tiempo cantar y ya está contento o no sé. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en lo que, bueno, pues se refiere, efectivamente, ¿no? En lo que es la política. Y es que semana clave para el futuro de España. Ayer tuvo lugar esa primera votación de investidura en la que Rajoy no contó con la mayoría absoluta. Deberá esperar hasta mañana para ser investido. Las votaciones tras el debate de investidura arrojaron los resultados esperados. 170 votos a favor, PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN y también Foro Asturias, y 180 votos en contra del resto. Podemos abandonaba el pleno tras la acusación del PP. A Iglesias está a la venta de dictadores. Iglesias sí, Iglesias dijo cosas como esta: hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que ahí fuera. Y esto tenemos que escucharlo para que los oyentes también se pongan en situación, y ahora comentamos todo. Voy a pedir la palabra de Juan Ramón Carrancio en primer lugar, pero vamos a escuchar a Iglesias. Nosotros, señorías, somos una fuerza política de orden. Nos gusta el orden. Y déjenme que les explique algo. Silencio, lo que en por estos favor. Años... ha defendido la gente en las movilizaciones es el orden. Porque la gente humilde, la gente que no está en consejos de administración, la gente que no tiene aliados multimillonarios, solamente tiene las instituciones para que les protejan. Esas que ustedes convierten en sus cortijos privados, que privatizan o donde campa a sus anchas la corrupción. Las movilizaciones por la educación pública, por la sanidad pública, por el derecho a una vivienda digna, son movilizaciones de los que defienden las instituciones frente a los antisistema que se sientan en el Parlamento. Dicen que han movilizado ustedes a 500 policías. Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, señorías. Señorías, les ruego, por favor, que guarden silencio. No lo puedo decir más alto ni más claro. Y, señor Iglesias, le recuerdo el cumplimiento del reglamento en lo que tiene que ver con el honor de la Cámara y del honor de las señoras y los señores diputados. Gracias, señora presidenta. Voy concluyendo. Permítame decirle que me debo al honor de mi patria y de los ciudadanos de mi país, no al honor de esta Cámara. Madre mía. Va a ser divertido si después algunos diputados exigen turno de palabra por alusiones después de hablar de potenciales delincuentes. Será una excelente manera de retratarse para algunos. Y hubo, perdón, palabras de Rajoy. Juan Ramón. Bueno, lo de estos señores pues es que no es serio. Vamos a empezar por ahí. Como no tienen propuestas, como no entienden la palabra negociar, como no... Para ellos negociar es imponer. Y democracia es siempre que a ellos les favorezca. Si hay una votación y pierden, ya no es democrático, por lo visto. No es nada serio, y menos un partido al que yo le he oído en directo aquí en el Parlamento Cantabria en alguna ocasión, que es que las leyes que no son justas hay que desobedecerlas. Y estos hablan de delincuentes y de no sé qué. Yo de verdad que es que me temo que vamos a tener una legislatura donde vamos a oír mucha demagogia barata en el Parlamento por parte de estos señores. ¿De verdad se creen lo que están haciendo? ¿De verdad se creen que están allí representando? Pero que esto de hablar de la gente, como es abstracto, y parece ser que ellos tienen la portavocía única de los ciudadanos. Y los demás que están allí, ahí hay 350 diputados, que desde luego les ha votado la gente, que dicen ellos. Uh-huh. Y bueno, pues al final lo que está defendiendo es un supuesto cerco al Parlamento, es bueno, rayando la legalidad, una forma de presionar a los representantes populares que a mí no me parece correcta, no me parece el camino adecuado, no me parece que así se hagan las cosas. No tiene calificativo. Este señor es un provocador y eso está muy bien para un mitin en la calle, pero se supone que allí de nuestros representantes esperamos un poco más de seriedad. Tuvo palabras también para el líder de Ciudadanos. Vamos a escucharlas, por ejemplo, en este instante. A ver si podemos. Pone fin al sistema político que sucedió a nuestra transición. Ironías de la historia, parece que el único partido político tradicional que sale indemne de lo que ha ocurrido en España es el PNV. A día de hoy, las dos instituciones tradicionales a prueba de crisis son la monarquía y el Partido Nacionalista Vasco, bien unidos por la Cruz de Borgoña. Se sonríe el señor Aitor Esteban, que sabe lo que significó la Cruz de Borgoña para los viejos gudaris vizcaínos. El señor Rivera a lo mejor lo busca en Google. Muy importante para España la Cruz de Borgoña. Juan Ramón. Ay, Dios. Pues, ¿qué quiere que le diga? Este hombre es profesor universitario, ¿verdad? No tiene ni idea de lo que es la Cruz de Borgoña, no tiene ni idea de lo que es el PNV, no tiene ni idea de la posible relación de la Cruz de Borgoña con el PNV. Es un analfabeto funcional, vamos. Y entonces, pues es que no ofende el que quiere, sino el que puede. Pero al final, Juan Ramón, la noticia es, bueno, pues lo que se escuchó a Albert Rivera por debajo. Vamos a ver. Dijo gilipollas a Pablo Iglesias. Sí. Perdón, que no se puede decir Pablo Iglesias, que estamos en horario infantil. Sí, cierto. La realidad es que, bueno, pues que se convierte en noticia la situación, pero al revés, ¿no? Sí. Es muy triste ahí. Pero bueno, es que. Desde luego tenemos que tener cuidado con los calificativos. Es complicado, ¿no? El estar en un parlamento, bueno, pues en este caso el nacional o en un autonómico, sí, como es su caso, y a veces tener que contenerse porque los micrófonos están ahí y las cámaras también están pendientes. Carlos tiene muchísimas ganas de hablar, ¿eh? Hombre, Carlos. Es que lo de la Cruz de Borgoña no tiene un pase, y lo de la posible relación y... Con lo mismo que cuando comentaba de la bandera de España y del escudo con el águila San Juan como símbolo franquista, igual este hombre debiera leer un poquito. Sí, sabe. Escuchamos a Carlos, Emilio y después tiene, David. Tiene razón lo de la Cruz de Borgoña. Bueno, los Gudari fueron en la República y la Cruz de Borgoña es del año 1800 y pico. O sea que, bueno, no tiene ni idea. No, es muy anterior. Es muy anterior. Felipe el Hermoso. Y efectivamente, es un hipócrita. Por lo de los 4 millones de euros, esto es un hipócrita que está diciendo, está pidiendo, está hablando de corrupción cuando él ha recibido 4 millones mínimo, como le dijo el portavoz del Partido Popular. Es un cínico porque está engañando o quiere engañar a sus propios votantes, lógicamente es a los únicos que puede engañar. Es un cara dura, este señor es un cara dura, y es un inculto por el tema de la Cruz de Borgoña y por el tema de la potencialidad, los potenciales, los delincuentes potenciales. Delincuentes potenciales somos todos. Porque potencialmente podemos, si queremos, delinquir. O sea, es un inculto. Parece mentira que sea politólogo. Y bueno, pues esto que habla de privatizar, No, lo que él quiere es nacionalizar. Los medios de comunicación, como dijo, para tenerlos él bien atados. O sea, lo que quiere es una república bolivariana, lo que quiere es ir al chavismo puro y duro, y eso, a ver si sus bases, esos que rodean el Congreso, esos que él apoya tanto, esos que hacen los scratches en la universidad, se enteran de una puñetera vez. Que lo único que quieren es una dictadura ultra izquierda. Emilio. Bueno, yo más de lo mismo, pero yo voy a hacer una matización. Pablo Manuel Iglesias, porque es que llamarle Pablo Iglesias es ofender al fundador del Partido Socialista y a mí eso me rasga las vestiduras y las carnes. Quiero decir que este Pablo Manuel Iglesias, que será todo lo profesor de la universidad que quiera ser, pero le han debido de regalar el título... El título alguien se le ha regalado en alguna tómbola y ni en la Cruz Roja ha podido ser. Ya sabemos de qué universidad es, ¿eh? Bueno, sí, ya, y yo también lo sé, por eso digo que al final es lo que es. Pero así de todo, este hombre vuelve a revolver en las entrañas del 36. Este hombre que no lo ha vivido, que no lo ha estudiado, porque los errores que tiene cada vez que se dirige en el hemiciclo o se dirige en algún meeting, siempre tiene el gran error hasta en escribir las pancartas con faltas de ortografía. Yo no sé si eso de vayan o vayan tiene el significado de la valla o de vaya usted a donde tenga que ir. Y entonces todas esas cosas son las que, ¿cómo puede una persona de estas estar dirigiendo una formación política que tiene casi 5 millones de votos o 3 millones y pico de largos votos y encima jaleando y moviendo a un personal que se sobreentiende está en la universidad, que tiene, hombre, visos de cultura, visos de estar fraguantes en el día a día y al final lo único que están haciendo es, pues eso, marear más la de perdiz y llevar frases hechas de Stalin, de Lenin, como son el cielo se toma por el asalto y cosas por el estilo. Quiero decir que al final es más de lo mismo y más de saber de que es un hombre inculto. Pero dejando esto ahí, tiene un problema y es que lo suyo es agitar, meterse con el personal, no reconocer sus errores ni su providencia, de dónde le vienen sus ingresos, no lo quiere reconocer, pero sí marca con el dedo y llama delincuentes a los demás. Pues bueno, si al chiquito le molesta eso, yo entiendo muy bien que Hernando o quien sea le ponga las orejas coloradas y les tire bien de ellas, porque se lo merece, porque es que se lo merece. Pero voy todavía más lejos. Esto ya de la cruz y más cosas es algo que está ahí, pero hombre, el problema que tenemos, que nos viene desde hace mucho tiempo, porque él está coaligado y lindado con Iceta, con, y digo inceta, el del Partido Socialista Catalán, los de Convergencia, los de El Tarrá y el Rufián este de Esquerra Republicana, que son todos, ya, y los de Convergencia, que ahora no sé lo que son, que son todos unos demagogos, que si os habéis dado cuenta ayer, cómo han salido a faltar al resto de los españoles a que la República Catalana tal y cual, y estos tenían el pacto hecho, y lo siento mucho porque es así, porque ya lo ha dicho el PNV y ya lo ha dicho alguno de Convergencia y Unión, ya tenían el pacto hecho con Pedro Sánchez para asumir al poder, hombre. Me alegro un montón que el Comité Federal del PSOE se diera cuenta rápido y hubiera y lo haya parado. Uh-huh. Porque es que hubiera sido para el resto de los españoles, bueno, una catástrofe. Como el terremoto que está ocurriendo en Italia y por ahí, peor que todo eso. Uh-huh. Porque es que al final iba a ser un lastre grandísimo. Y me alegro un montón que Ciudadanos con el Partido Popular, pues hombre, haya llegado a esos 150 puntos que al parecer van a salir. Y además veo que el portavoz del PSOE ayer no ha tirado de tanto la toalla como decir que no iba a meter el hombro. Harán lo que sea, pero yo creo que entre la letra pequeña se nota de que puede haber más apoyo del que se puede decir en la calle. Ha cambiado el discurso, ¿verdad? Y mucho. El PSOE. Uf, pero total. Vamos a ver qué piensa David. ¿Y qué piensa David de Pablo Manuel? Pues es evidente, tiene un síndrome de prepotencia que desde luego no le viene bien. Seguramente tenía su organización, porque el primer problema de Podemos es Pablo Manuel, sin lugar a dudas, y desde luego a este país no le viene en absoluto nada bien, porque nos va a llevar a una deriva de mediocridad política de la que yo creo que tenemos que escapar este país, porque estamos en una necesidad imperiosa de hacer cambios evidentes. Mira, yo tengo una obsesión. Yo vengo del municipalismo, ¿no? De atender a la gente con problemas concretos y tratar de buscar soluciones concretas. Y ahora estoy en las Cortes Valencianas, de parlamentario. Y mi obsesión es la siguiente. Cuando termina el día, preguntarme a mí mismo... ¿Se ha cortado? ¿Sí, David? ¿David? Yo soy igual. En el Parlamento. ¿David? ¿Nos escuchas? Bueno, mientras intentamos recuperar esa llamada, vamos a escuchar a un oyente que también tiene opinión, 630-35-35-76 al respecto. Tenemos lo que nos merecemos. El individuo este, porque es un individuo, que la palabra Don individuo Gallo, para mi forma de ver, abarca de todo y nada bueno. No tenía que estar ahí donde está, en ningún momento. De momento expulsarle. Y cuando el otro día, cuando se salieron de... del hemiciclo, no dejarlo de entrar otra vez y que no hubiesen podido tener la opción del voto. Pero con este aquí y luego asesinos por ahí por las calles, haciendo política, haciendo mítines, tenemos lo que nos merecemos. Se pongan de acuerdo los cuatro partidos políticos en condiciones, o los tres, que cambien la ley, que cambien la forma de pensar un poquito judicialmente hablando. Y todos estos individuos estaban en su puñetera casa. Y si no, con el Maduro de las narices, allí dando vueltas. Individuos, que son unos individuos. Bueno, pues ha quedado muy claro, yo creo. Sí, ¿no? En cierto modo tienes razón, pero en cierto modo solo. No se puede negar el voto a un partido democrático. Pero no se puede expulsar del hemiciclo tampoco, ni nada. Bueno, no se puede expulsar siempre que no cometa una ilegalidad tampoco. Que sí que estamos de acuerdo en que tienen que llegar a un acuerdo los tres partidos principales, los tres partidos democráticos, como es PP, Ciudadanos y PSOE, y como hemos dicho aquí muchas veces, tienen la oportunidad ahora mismo de hacer un consenso, consensuar entre los tres leyes, aprobar reformas laborales, aprobar reformas de la ley de educación que tanta falta nos hace, y hacer estas leyes en condiciones. Ahora tienen la oportunidad, a ver si saben hacerlo, cosa que dudo. David, ¿estás por ahí? Sí, no sé. Ajá. Si se me oye ahora. Sí, ahora perfecto. Sí, no, en el argumento que estaba diciendo yo, el problema que tiene Pablo Manuel Iglesias, es que no es capaz de dar una propuesta concreta para resolver un problema concreto de esta sociedad. Entonces se limita a este espectáculo bochornoso día tras día, ¿no? En Podemos hay gente muy válida y desde luego el principal problema es este señor, es Pablo Manuel, que nos lleva a la mediocridad absoluta con el chascarrillo. De su discurso de ayer no hay... y nadie le ha encontrado una propuesta concreta para este país. Nadie. Eso es lo verdaderamente peligroso. Eso es lo que desmoraliza a la gente, que le cuesta llegar a fin de mes, le cuesta salir a casa y le cuesta luchar por su familia. Y Podemos nunca plantea nada. más allá de decir que todos son unos potencialmente delincuentes. Yo, en fin, que soy, que así se me tacha, un poco del ala izquierda del PSOE, creo que la presidenta del Congreso tuvo que pedirle una rectificación a Pablo Manuel y si no echarlo del hemiciclo, porque yo creo que insinuaciones de ese tipo no están consentidas en el reglamento de las Cortes. Yo creo que fue muy benevolente, pero no puede dar ni un ápice más para esos discursos incendiarios y acusatorios. Si tiene alguna duda de que hay delincuentes en la Cámara, que se vaya a los tribunales. Y desde luego la presidenta de las Cortes no lo hizo bien. Tuvo que ser mucho más duro. Pero es que ellos tampoco saben hacer nada. Vamos a ver, Pablo Manuel no sabe hacer nada en absoluto porque han estado en contra, bueno, con el tema de los CEIS, estos de los centros de inmigración, que bueno, que han movido Roma con Santiago. No ha hecho Podemos ninguna propuesta en el Congreso, ni una solo. O sea, lo único que saben hacer es movilizar la calle, pero irse al trámite legal, al trámite normal que tiene que hacerlo, que se tiene que hacer desde arriba, que se tiene que hacer en el Congreso de los Diputados y que se tienen que tramitar ahí, ahí no saben hacerlo. Es un auténtico inútil, claro, político. Porque para saber hay que trabajar. Ah, ahí está. Puedo entender que alguien ponga en discusión social o jurídicamente los CEIS. Lo puedo entender perfectamente. Sí, sí, perfecto, ahí está. Pero tienes que plantear una alternativa. No saben. Claro. Solamente sacar a la calle a sus, claro, a sus adeptos. Te reconozco la ignorancia. Yo, por ejemplo, ahora si me dices, si quitamos los CEIS, ¿tú qué harías, David Cerdán? Claro. Pues tendría que estudiar el tema. No lo sé, no me atrevo a decirlo. Porque, en fin, las cosas no son ni blancas ni negras, que es el juego perverso a la que tiende la política en la actualidad. No hay claroscuros, no hay sombras, no hay blancos o grises, no, y eso es muy peligroso, porque arrogarse la verdad absoluta solo llega a autos de fe. Y los autos de fe, generalmente, en este país, lo único que generaron fueron piras de leña y mujeres y hombres quemados. Y dictaduras. Juan Ramón quería apuntar algo. Ah, sí, claro. Hombre. Oye, estoy casi totalmente de acuerdo con David, menos en lo último. Le diré que la Inquisición española quemó mucha menos gente que las pseudo-inquisiciones de los países nórdicos, de los protestantes. Cierto, pero yo no he hablado de números. Sí, sí, sí, no, el concepto te lo he entendido y es cierto. En Holanda se quemaron más gente y en Islandia, lo digo porque tengo mucha relación con ellos, se hicieron de verdaderas masacres. Lo que pasa es que la leyenda negra de este país, pues bueno... No la podemos potenciar nosotros, hombre. No, razón, fíjate, en Islandia, que tiene la mitad de población que Cantabria. Pero bueno, a lo que estamos, pues es sí. Cierto, y has dado con la clave. El problema es que para presentar una alternativa hay que trabajar. Estamos en un parlamento los dos, es que cualquier cosa que haya que proponer hay que estudiarlo, hay que estudiar la documentación. Si te genera dudas, tienes que consultar con expertos, tienes que darle una vuelta, luego que lo vean los jurídicos. Eso lleva horas de trabajo que no se ven, que no le permiten salir en la televisión. Estos señores viven solo del espectáculo. Y lo consiguen, ¿eh? Porque fijaros, ahora mismo, después de todos los portavoces que hablaron ayer, que dejaron de decir cosas interesantes algunos, unos y otros, estamos hablando de la payasada, con perdón, de este señor. Porque eso fue una payasada, no fue nada serio, eso no aportó nada al debate. Fue espectáculo puro y duro de cara a las televisiones y estamos, claro, entrando al juego, es tristísimo. Es peligrosa a la que yo soy periodista de profesión. O sea, banalizar la política y convertirlo en un espectáculo de plató televisivo. Ahí está. Es malísimo. Alguno puede entender que eso es positivo para que haya mayor transparencia, mayor participación y mayor debate público. Pero cuando los formatos, los que hoy estamos acostumbrados a ver en todas las televisiones, no tienden a la racionalidad y a la confrontación de argumentos, sino a ver quién la dice más gorda, hablando en plata, pues llegamos a una banalización absoluta de la política y al que más hábil es a la hora de decir una burrada mayor, gana. Hombre, tiró del manual del perfecto estalinista. Vamos a escuchar el audio, la réplica de Rajoy y damos la palabra a Emilio. Pero bueno, Rajoy utilizó un tono irónico para subrayar que el secretario general de Podemos es estupendo, la quita esencia de todas las virtudes, el único decente, el único independiente, el único honrado en España. ¿Somos malos por razones genéticas o es que lo hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida? ¿Es usted el único demócrata que hay en España? ¿Considera usted que yo no soy demócrata? A lo mejor lo considera. Hombre, yo me presento a las elecciones, a veces pierdo, he perdido muchas, a veces gano, pero a lo mejor considera usted que yo no soy demócrata. ¿Es usted el único demócrata que hay en esta Cámara? ¿Y es usted el único honrado que hay en España? Oiga, yo nunca le he reprochado que levante el puño, mientras no sea obligatorio, señor Iglesias. Oiga, ¿no cree usted, señor Iglesias, que está algo desfasado el viejo discurso de los ricos y los no ricos? Señor Iglesias, yo no me considero rico. Le aseguro que no me ha presionado nunca ningún rico. Si me hubiera presionado algún rico, me tendría exactamente igual, sin cuidado, que si lo hiciera usted. A nosotros nos votan 8 millones de personas. Sí, sí. Le haría más caso a usted porque es diputado. Tiene razón. Y representante de la soberanía nacional. Oiga, a usted le votan estudiantes, abuelos, obreros, catedráticos, autónomos, comerciantes, y suman 5 millones, y es una cifra importante. Oiga, ¿y a los demás quiénes nos votan? ¿Los ricos o gente despistada? Ustedes hablan mucho de la gente, pero conviene de vez en cuando, además de hablar de la gente, hacerle caso a la gente, porque es que hay gente para todos los gustos y gentes con gustos distintos. Por tanto, nadie tiene el patrimonio de la gente, ni usted ni nosotros. Nosotros tenemos un poquito más, por lo menos en estas últimas elecciones. Yo no sé por qué Rajoy está tan a favor de lo del plasma, porque yo ayer le vi muy espontáneo, no Rajoy, sé, me gustó. Las réplicas las hace muy bien, que se soltara así. Sí, no, las réplicas las hace muy bien. Además tiene esa acidez gallega con esa ironía. Le salió, estuvo sembrado, ¿no? Como dirían los andaluces. Sí. Emilio, piensa lo mismo. Yo es que creo que Rajoy tiene, como se suele decir, mucho cuajo y mucha flema. Y en este caso, pues, le ha pegado una larga corta a Pablo Manuel Iglesias, que le ha dejado en su sitio. Pero es que se le ve venir la preparación de uno con la preparación del otro, la manera de trabajar de uno con la que no trabaja el otro, pues hombre, te puedes esperar esto y más. Pero al final tenemos el sábado ahí, el sábado que es que donde ya en vez de tener un presidente, se supone, en funciones tendremos ya un presidente, y donde antes alguien de vosotros decía la sanidad, la reforma laboral, la reforma de estudiantes, bueno, toda una serie de reformas que habría que ponerla sobre la mesa, y que yo creo que muchos de esos puntos ya están recogidos, por lo menos en el compromiso que tienen Ciudadanos con el PP, y serían los buenos. Ahora, el follón, y David nos lo podrá explicar, al final, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser mandatario el Comité Federal, que va a decir no, sí a la abstención en general, o va a haber esos 12 díscolos que al final o no van a entrar o se van a marchar, o... Y ese es el problema, porque a mí me gustaría, y yo que he estado ahí, siempre se han mandatado y por democracia acatas lo que dice la mayoría. Y en este caso me gustaría saber, porque esto tiene además un entresijo. Y yo, perdona que te lo recuerde, porque Raúl, porque es que es así. Sí. Todo tiene un porqué, y diremos, hombre, otra vez con el mismo, pues sí. La verdad que tú siembras y recoges, pero cuando te metes en callejones sin salidas y revuelves barros, pues tienes lodos, o si no, tendrás una quema muy grande. Acordaros vosotros cuando le dice Zapatero a Maragall: Maragall, Pascual, no te preocupes, que lo que salga de ese Parlamento, Madrid lo va a recoger y apoyar. Eso fueron palabras textuales de Zapatero. A partir de ahí nos vienen tocando los pies, por no decir otra cosa, todos estos que antes te he nombrado yo, que son el que tenemos ahora del Purbellón, esto como se llame, el MAS, los que tenían que estar ya en el Trullo, que yo no sé por qué no están, que es la familia Puyol, yo no sé por qué la justicia con esos tiene otro trato, el Tardá, el Rufián, y algunos de estos de la CUP, que lo único que estos... ¿Eh? Pero no confundamos las cosas. No, perdona, si yo no te quiero equivocar. No. Yo no, lo que no, quiero decirte sí, es que al final, es que cuando alguien se le da alas, nos lleva... Vamos a dejarle, David, que concluya, que Emilio. Sánchez, okay. Nos lleva a que Pedro Sánchez, dicho por los de control PNV, ya tenía hecho el pacto con los independentistas, que son los que no se quiere, para llevarnos a lo que antes dije al principio. Y eso, David, está ahí, y no hay quien lo desmonte en estos momentos, porque los interesados ya lo han largado, y cuando lo largan es porque han estado cociendo esa negociación. Y eso es fastidiar a un país que se llama España. Claro. Adelante. Sí, pero yo, mira, no te niego eso, pero lo que sí quiero poner en los puntos sobre las IES. El principal problema de este país no es lo que hagan los catalanes, no nos engañemos, no es verdad. El principal problema de este país es cómo producimos de verdad riqueza, cómo la redistribuimos de verdad, cómo somos capaces de generar puestos de trabajo, y después tenemos algunos problemas que nos sirven para despistarnos. Y el problema catalán, en realidad, y si habláis con gente de Cataluña normal, de la calle, no iluminados del independentismo, no es si Cataluña se va o no a separar. Es un fuego de artificio para esconder los recortes que allí se han hecho, que son tremendamente más duros que en el resto de España, y tremendamente más duros los que ha hecho Rajoy. Pero mientras se habla de independencia, se habla del botellazo a los jugadores del Barça, y se habla de las diadas y estas bobadas, pues no se habla de que no hay profesores, de que no hay médicos, de que no hay ayudas sociales, y de que hay unos recortes bestiales liberales apoyados por un partido que se llama la CUP. David, el sinsentido es terrible. David, pero el principal problema de este problema, no, de verdad, no nos equivoquemos. No te voy a negar, pero acuérdate de una frase de hace 4 días. Yo no me voy a postular para el gobierno de España. Y resulta que estaba postulándose. Eso no se puede negar. Si quieres, no se lo digo. Si ahora sí que te veo, pero esta es mi visión personal, que es... Entiendo que es difícilmente entendible porque no coincido con nadie. Y rápido, por favor, señores, que tenemos 5 minutitos. Mira, muy sencilla. Yo era de los que pensaban que Pedro Sánchez estaba agotado electoralmente. Es verdad que yo no le voté para ser secretario general. He hecho campaña para él, evidentemente, a muerte, y para poder ganar las elecciones. No lo conseguimos. Aquí perdimos un diputado. Pero yo he defendido siempre que Pedro electoralmente estaba agotado. 2. Evidentemente, nunca voy a defender que sustituyamos a Pedro Sánchez, un socialista, para colocar a Rajoy. Yo me sostengo y me mantengo en el que no es no. Yo creo que lo que tendríamos que haber hecho es ir a unas elecciones y que la ciudadanía española, al conjunto, se aclare qué modelo de país quiere, dirigido por qué partido quiere. ¿Otra vez y más? Punto. ¿Otra vez más? Pero si porque nos podemos tirar así toda la vida. Pero si no sale lo que queremos, otros 10 veces más. El futuro de este país lo elegimos en una mesa camilla. Venga, vamos a ir pasando turnos. Juan Ramón. Yo es que lo siento, yo lo de otra vez a las elecciones, y otra vez, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que salga lo que yo quiero, o lo que quiere Iglesias, o lo que quiere 100 veces, 200? Salga lo que los ciudadanos quieren. Ha salido lo que los ciudadanos quieren, por 2 veces. Y no ha sido tan diferente una vez a otra. Hay que jugar con lo que los ciudadanos han mandado, y los ciudadanos han mandado que se negocie, que se pacte, que se hable, que no quieren mayorías absolutas, es lo único que han dejado bien claro. Y podemos retorcer la intención de los ciudadanos todo lo que queramos y tirarnos de elecciones en elecciones hasta que nos vuelva a costar otros 5.000 millones, como hace 4 días, de euros. Uh-huh. Y al final nos empobrece a todos. Emilio. O que estemos sin techo de gasto, que nosotros ahora mismo no tenemos el presupuesto de la autonomía encima de la mesa para ver si le apoyamos o no, pues porque todavía no hay gobierno en España. No, perdona, porque todavía el que está en funciones cosas que le interesan, sí. En algunas decisiones... No, por lo que quieras. Sí, sí. Tendríamos que tener gobierno hace 10 meses ya. Aquí hay otra tertulia, sin lugar a dudas. Emilio. Yo es que lo tengo muy claro. Mira, cuando alguien pierde las elecciones por dignidad política se va para casa. Y aquí el Comité Federal ha sido cómplice del secretario general del PSOE en consentirle. Porque claro, 2 elecciones perdiendo y hacia menos, hombre, tiene que dar pie como para decir, váyase usted para casa. Y si encima luego resulta que es verdad que el planteamiento puede ser otro, se quieren despistar cosas. David, no te voy a decir que no. Pero si el planteamiento es gobernar con los independentistas a cambio de dos referéndums que se había comprometido. Fíjate, eso es de juzgado de guardia. Claro, pero fíjate lo que eso te digo. Eso es de juzgado de guardia y eso es para cogerle y hacerle que desaparezca la plaza de diputado. Eso es complicado. Y además yo lo intento en el partido. Yo he dicho que con 85 diputados el PSOE no puede gobernar. Pero si no tiene derecho ni a una romería a bailar con 85 diputados, hombre. Por eso te digo, otra cosa es que nosotros seamos, lo digo con todo el cariño del mundo, cómplices para colocar un partido que es la antípoda de nuestros principios ideológicos y políticos. Uh-huh. A ver cuánto a ver cuánto tiempo tenemos de gobierno después de la investidura de Rajoy. Diputados hay que estar en la oposición. Raúl, Rajoy tenía la obligación. Me gustaría seguir escuchándolos. Este siempre nos estamos mirando al norte de Europa. No es que la democracia del norte de Europa, todo. Hombre, pues en el norte de Europa también se pacta la socialdemocracia con la derecha, con esto y con lo otro, y se llegan a pactos y a gobernar para por lo menos sacar a la población hacia adelante. Y aquí el no por el no, porque en el norte de Europa no tenemos un partido que está liderado por un señor que hay sobre él muchas sombras de corrupción. El caso es que mañana, perdón, señores, va a ser investido Mariano Rajoy como presidente. En las mismas condiciones que está el partido de Merkel en España. La corrupción mancha a todos, señores. Tengo que decirles adiós. No me gusta cortarles, pero les tengo que decir adiós. Muchísimas gracias a todos. David, también a Emilio, por supuesto, a Juan Ramón y a Carlos, que también está por aquí. Los oyentes que están también enviando esos WhatsApp. Diana, también gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues Carlos, venga. Dispara. Pues nada, que espero que tengan sentido del deber público, no púbico, que es lo que están haciendo ahora, el deber público, que es tocarse los...